para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Es una semana que nos dejó una consigna y entender también la violencia. Una consigna que es ni una ni uno menos y comprender que la violencia es la violencia del sistema. Debo confesar que cuando llegué al Congreso el día miércoles, la naturaleza de la convocatoria no me sorprendió. Y fue visible a los ojos. Les debo contar que desde los balcones de los departamentos porteños, los que están frente al Congreso, había un grupo de personas, 20 personas, con micrófonos en las manos y rezando hacia el cielo, se entregaban al cielo, como si ese participar borrara la represión y la violencia que genera la ética religiosa. Luego, banderas de distintas expresiones marcaban el ritmo de la masa, que no tenía rabia, que no tenía voz, que solo se concentraba, pero no movilizaba, no gritaba, no hacía nada, solo estaba ahí, quieta. Una joven de 30 años, en medio de esa avalancha humana, se dio vuelta y me dijo en tono muy alto: "Flaco, hace 5 minutos que estás empujando. ¿No te das cuenta que no nos podemos mover, imbécil?". Atiné a no contestar, ni mirar, pero levemente la idea de por qué estaba presente comenzó a hacerme interrogantes. ¿Era esa simple acción verbal violencia machista pero en otro cuerpo? ¿O era violencia del sistema? La verdad que no pude razonar mucho, porque en medio de esa telaraña humana quedé frente a frente a Kunker, sí, el nefasto integrante de la década ganada. Ese tipo caminaba entre la gente. ¿No era eso violento? ¿Un hombre del Proyecto Nacional que se niega a tratar o discutir el aborto caminando con total impunidad? ¿El brazo del Estado? ¿El mismo que es responsable de tantos crímenes, incluso con su accionar capitalista patriarcal de los casos de femicidio? Intenté seguir en movimiento, en esa quietud humana. Otro flaco le gritó a su chica: "Carla, déjalo pasar y vení conmigo". ¿Eso no es la violencia por la que estamos marchando?, me pregunté. ¿Esa idea del macho alfa que tiene a la mujer como su propiedad no es por lo que estamos diciendo basta? Realmente no entendía nada. Ese mismo lugar, el mismo de la rabia como protagonista de otras luchas, ahora le daba lugar a la hipocresía. Atrás quedaba la imagen de un grupo de mujeres que corrían detrás de Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. La misma mujer que felicitó a Scioli por su política represiva en la provincia de Buenos Aires y subía a un automóvil como si fuera una diva de cine. Ya no había dudas. Era la concentración de la hipocresía. La noche se hacía presente. Decidí regresar a Moreno, porque debemos también confesar que esta revolución ferroviaria tiene su horario para los que vivimos en esta zona del oeste. Si perdemos el tren de las 22:30... nos quedamos en la ciudad de la furia, y había que volver. Y en ese volver, a volver, observé cada rostro, la de la mujer de clase alta, que maltrata a su empleada doméstica, la del funcionario y funcionaria pública, que transforma en victimaria a la víctima, la del flaco que acompaña a su novia a decir ni una menos, pero le reprocha su forma de vestir, diciéndole: "Así vas a ir vestida, pareces una puta". O el mismo que se pone piel de cordero al decir: "Si realmente me querés y confías en mí, dame tu contraseña de Facebook". También observé la del político que se puso el cartel para estar en sintonía y poder acaparar futuros votos. La del tipo que ve a Tinelli porque comparte esa idea de la mujer como objeto. Vi muchos rostros y todos tenían una cuota de hipocresía. Y cuando estaba por arrepentirme de haber estado ahí, me dije en voz alta: Estoy porque también fui víctima de violencia física y psicológica, y tuve miedo y me quedé callado. Estoy porque muchas veces también soy visto como un objeto y no como un ser. Estoy porque la violencia nos paraliza, nos reprime. Estoy porque soy mujer, hombre, ser. Estoy porque me moviliza un odio de clase. Porque entiendo que hay que quebrar el silencio. Y en ese momento, sentado en el Sarmiento, de regreso a Moreno, un fuego se apoderó de mi mirada. Ni una menos, ni uno menos, basta de la violencia del sistema. De esta forma nosotros iniciamos en el día de hoy, Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Estela, por tu cariño, por tu... muy grato, muy feliz el que estamos viviendo en este momento. No es que nos asombre la actitud de Daniel en estas emergencias de los derechos humanos, porque siempre ha tenido el gesto y la puerta abierta de su gestión para dar respuestas. Esto es un logro ya. Fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento. Justamente como ustedes dicen que a partir de acá, como ustedes y todo el mundo sabe que a partir de acá se sigue una lucha, empieza una lucha. Sí, esto comenzó. Sí, comenzó hace rato, se igual, sigue, ¿no? Más que comienza. Sí. Nosotros desde el Frente de Izquierda, del Partido Obrero, en la legislatura vamos a presentar un proyecto de ley contra todo tipo de violencia hacia la mujer. Está todo escrachado porque consigue uno solo. Que lo que plantea básicamente es la ayuda hacia todas las mujeres violentadas. ¿Qué se tiene para ustedes hacer esta actividad? Ya lo han hecho en otros lugares como en el Centro Cultural Catona y estar aquí en el Cañón. Muy, muy importante. Bueno, sí, es importante por el hecho de que nada, para primero que nada porque la gran mayoría de los chicos que vienen feriantes, digamos, pueden mostrar sus cosas. La gran mayoría sobrevive con sus cosas, digamos, son artesanos y nada, eso es importantísimo, digamos, que se valore lo que uno hace de sus propias manos, digamos, eso es autogestión, digamos. Y después movilizar a la feria a diferentes lugares, hacerla un poco itinerante, digamos, es importantísimo porque nada, compartís, surgen movidas, surgen ideas, qué sé yo. Ese tipo de cosas. ¿Qué deja esta charla y qué importancia tiene esta charla que se generó aquí en este lugar? Bueno, lo importante es que hay muchos chicos jóvenes y que espero que le haya llegado el mensaje que quisimos dejar de que el Estado convenció a muchos chicos que hasta el día de ayer puteaba a la policía y decía muerte a la policía y hoy están con el uniforme y la chapa y la pistola dispuestos a ser represor de su propia clase social. Pero tampoco podemos dar por perdida la batalla. El Estado ganó una parte, pero nosotros tenemos que lograr de ganar la otra parte, que es de concientizar a los pibes en los barrios. Y como recién dije, en el supermercado, en la cola del banco, esperando en el hospital a donde nos encontremos, de poder hablar de esto y hacerles entender que un policía no es un trabajador. Esto no sabe, esto tiene un fin, esta idea. Y la idea es que todos estemos de acuerdo, que el futuro de nuestro país son los chicos y ustedes van a tener mucho que ver con eso. Ustedes son responsables de nuestro futuro, van a educarlos, van a meterle fichas, van a tratar de hacer lo mejor posible. Y como me ha pasado a muchos, me ha pasado a mí, van a tener estos ojitos que dibujan en sus tablas, en sus lugares de educación. Es un tema que tenemos que tratar con todos los vecinos. Una multinacional como Nestlé tiene muy claro que somos ricos en recursos. Nuestro acuífero Puelche es el segundo en importancia del país y Nestlé lo sabe y por eso envasa esa agua y después nos la vende, ¿no? Tenemos esta gran paradoja que los morenenses estamos consumiendo agua contaminada y una multinacional como Nestlé se lleva millones de litros, vaya a saber cuántos. Es algo que nuestro pueblo de Moreno tiene que discutir y comenzar a trabajar. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, la 90.1, escuchando parte del contenido del día de hoy. debate que se realizó aquí en esta emisora, en el programa Convocatoria a la Unidad de Clase, donde estuvo participando la gente del Partido Obrero, la gente de ATE, la gente del MST y la gente de Mujeres al Pie del Cañón, y donde vamos a escuchar distintas expresiones y visiones de lo que fue la concentración en el Congreso, lejos de ser una movilización, lejos de la rabia de clase, lejos de todo, pero diciendo ni una menos. Ese va a ser uno de los puntos que vamos a estar tratando en el día de hoy. Luego estuvimos escuchando a Julia Torres, mamá de Christopher Torres, integrante de Correpi, porque en el día de ayer, en el Bachillerato del Cañón, en la actividad realizada por la Feria del Fin del Mundo, se realizó una charla respecto a la Policía Comunal y vamos a estar escuchando a los compañeros de Correpi hablar con nosotros al respecto. También escuchábamos a Mauro de la Feria del Fin del Mundo autogestiva, esta iniciativa que se lleva todos los meses en la Plaza de las Carretas, lugar donde estuvo la vieja Feria Municipal de Moreno en la década del 70 y 80, ubicada justamente frente a la escuela número 1. Nosotros vamos a estar hablando con Mauro, que nos cuenta la importancia de esta actividad y de llevarla adelante, esta iniciativa itinerante en este caso. Ya lo habían hecho en Catonas y ahora lo están haciendo en el Cañón. También escuchábamos a Alejandro Santana, dibujante de la revista de Tiza y Carbón, dibujante de historieta, que estuvo presente en la charla de debate en el Instituto Ricardo Roja, y ahí escuchábamos un momento en el que le habla a los docentes y les dice que ellos tienen que prestar mucha atención a esos pequeños y adolescentes que quizás tienen más atención en dibujar en un papel, pero tienen mucha intención de transformar la realidad, y a él le pasó. Entonces ahí contaba uno de los ejemplos, interpelando a los docentes que estaban en el lugar. Y escuchábamos a Valeria, integrante de Moreno Ciudad Pulmón, hablando en convocatoria porque realizaron una charla debate el día viernes en la sede de ATE respecto al medio ambiente, donde estuvo Jorge Rulli, donde estuvo la gente organizada autoconvocadas de González Catán, que le dicen no al SEANCE, y otras expresiones, y ahí vamos a estar escuchando también la cobertura de ese suceso realizado el día viernes en la sede de ATE. Todo esto en Nunca es Tarde, quédate ahí sintonizando esta radio recuperada. Antes te digo que te puedes comunicar con nosotros al 15 33 68 0099 con mensaje de texto, o sí, andan más o menos los celulares. Lo escucho todo el tiempo a Rubén Bustamante y a Bernardo Tosi, y a todos los programas señalarlos aquí en esta radio recuperada. Pero bueno, intenta, la señal puede llegar. O si no, comunicate al 466-6559 con nosotros y todo lo que pienses del programa será bienvenido. De eso se trata, construir con el otro. Un día 7 de junio, algunos lo denominan el Día del Periodista, esta idea burguesa de ponerle títulos a todos los días para festejar y para que se genere la mercancía, a mí no me va mucho, pero bueno, hay que remarcar que el 7 de junio es, bajo la figura de Mariano Moreno, uno de los fusilados desde un lugar que no fue un fusil, pero fue matado porque no iba con el proceso, con ese proceso revolucionario de 1810, que los que ganaron evidentemente no querían un Castelli y no querían un Mariano Moreno, pero sí. La historia Mitre nos puso como el día del periodista, el sujeto periodístico, a Mariano Moreno. También debemos señalar a Massetti, hombre que conoció la Revolución Cubana y luego fue un guerrillero intentando cambiar la realidad, y otro que también militó desde un fusil y no solamente desde la palabra, Rodolfo Walsh, a quienes recordamos entre tantos y tantos y tantos periodistas. Más allá, vuelvo a señalar, de este día que te marca el calendario, ese calendario burgués. Ahora sí, nos vamos a lo que corresponde, me pongo a escribir y seguimos en Nunca es Tarde de esta forma. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar.

Bueno, ahí escuchamos a León Gieco, tema seleccionado por viejos compañeros de aquí de la radio. León Gieco, el hombre que ahora está del otro lado y que canta con una plaza vacía a la memoria en cadena nacional, dando un símbolo de lo que es estos tiempos, donde el enemigo ya no está ahí, como dijo Estela de Carlotto y Eve Bonafini, sino que nos abre las puertas. Y Hannibal Fernández le abrió la puerta con su hermano en aquel momento para que canten todos los artistas del rock, entre ellos León Gieco, Spinetta. ¿Qué se va a hacer? Pero música es música, y más allá de lo que estamos escuchando, lo que se manifestó el día miércoles fue el Ni Una Menos. Claro, como te contaba al inicio, era difícil encontrar la voz entre tanto ruido del silencio. Pero, acercándonos, observamos que había en la mitad de la Plaza de los Congresos un escenario donde había diferentes expresiones que estaban en el lugar. Quienes tomaron lectura de un documento fueron artistas. Vamos a escuchar lo que se puso en internet por parte de las redes sociales en evidencia de lo que sucedió, porque, vuelvo a repetir, era difícil llegar ahí. La convocatoria era a las 5, pero a las 5 arrancó. Así que los que llegamos 5 y cuarto, 5 y 20, olvídate que podamos cubrir algo porque era complicado. Era bastante difícil. Pero escuchamos a la dibujante Maitena, una dibujante de historietas que trabajó para la revista Para Ti y otras tantas, y que nunca se catalogó ni se puso la etiqueta de feminista. Ella dijo que era una mujer haciendo humor. Y estamos hablando de una mujer que creció con un humor que ahora sería incorrecto, políticamente incorrecto, porque estamos hablando de la misma línea de la revista Humor. Maitena era de esa corriente generacional, entre ellas Maicas, entre ellas tantos otros artistas que hacían humor gráfico con el sexo y con el género, y a veces muy despectivo también, eso también hay que señalarlo. Pero lo de Maitena era simpático para la época porque no se entendía mucho, y además fue una de las mujeres que pudo instalarse en el mundo de los hombres, ¿no? En esa lógica del mundo de los hombres laboral. Y se reía de la guerra de los sexos, Maitena. Bueno, esa mujer tomó los micrófonos y habló a los presentes y tomó lectura del documento que se llevó adelante en el Congreso el día miércoles. Pedimos entonces una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia una menos. 1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la ley número 26.485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Puesta en marcha del plan nacional que allí se establece. 2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicidio. 3. Apertura y funcionamiento pleno de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Federalización de la línea 137. 4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de las victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la justicia. 5. Garantías para el acceso de las víctimas a la justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial. 6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática. 7. Creación de más hogares refugios en la emergencia. Hogares de día para víctimas y subsidio habitacional. con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género. 8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género. La temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos. 9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores. Compromiso social para construir un nuevo nunca más. No, repetimos, no queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. ¡A todas! ¡Ni una menos! Bueno, ahí escuchábamos a Maitena. Debemos señalar que había un escenario, que evidentemente esto dejó de lado la idea de lo espontáneo, y que quienes hablaron, quienes fueron los oradores, fueron artistas. En este caso escuchábamos a la dibujante Maitena. También estuvo el actor Juan Minujín, el único hombre que habló como orador, y la actriz Erika Rivas. Estas tres personas fueron las encargadas de ponerle voz a esta movilización que decía ni una menos. Escuchamos al actor Juan Minujín hablando en los micrófonos de esta manera. El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. Son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas. Y si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante, la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidio habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino. A tantas otras mujeres no les quisieron tomar la denuncia. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Minujín buscando información para saber quiénes son los que nos hablan. En el primer caso, las que escuchábamos era Maitena. Y buscando en la página de la revista Para Ti, escuchamos o leemos las palabras escritas en esta página de internet en el año 2007, mayo de 2007, que se la define de este modo. Maitena, sus simpáticas, encantadoras, inquietas, ansiosas y alteradas mujeres que inventó en 1992, que se quedaron durante mucho tiempo en las páginas de Para Ti, para siempre en la memoria, forman parte de la historia grande de la revista. En esta nota, Maitena rememora su pasado dibujado y analiza su presente bestseller, Fode Sport y artista de la vida, que prepara su próxima sorpresa aislada y en familia en Uruguay. Y vemos algunas páginas de esta artista, que volvemos a repetir, es de una generación de un humor que ahora sería políticamente incorrecto. Incluso publicar una revista humor en esta época sería hasta, como lo decíamos, políticamente incorrecto y fuera de lugar. Se intentó hacer la clínica de Doctor Cureta hace poco, dos números duró nada más. Es un humor que era para otra sociedad, evidentemente para otra sociedad. Pero como decíamos, hubo micrófonos, hubo escenario, ya no era espontáneo como se señalaba, no era la espontaneidad por espontaneidad. Tampoco pasa con el Día del Orgullo, porque le comentaba a Bernardo Tosi que ya hace mucho tiempo hay un escenario central y un comité de organización que lleva adelante la actividad de cierre. La marcha está hacia el Congreso, pero en el Congreso hay un escenario. Al principio no era así. Bueno, aquí desde el principio fue así. Ya había escenario, había oradores que leían un documento y en este caso eran artistas. Porque estaba esta cosa de lo no político. Esta idea de no lleven banderas políticas. Claro, el no lleven nadie le hizo caso porque el Frente para la Victoria tenía su gran bandera, el Frente de Izquierda de los Trabajadores tenía su gran bandera, Libre del Sur su gran bandera, todos con banderas. Y estaba la señora que porteña, ¿no? Que decía, dijimos sin banderas. No dijimos nada, ¿sí? era una convocatoria espontánea y así sucedió. Escuchamos a Minujín, que siguió hablando en los micrófonos en la lectura del documento, que no se sabe quién consensuó, debe ser las organizaciones que llevan adelante esta actividad, y que se ponía de manifiesto el reclamo que se hizo presente en los congresos. Medios mayoritariamente tratan el problema, también debe transformarse por completo. En muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino. Hablan de su vestimenta, de sus amistades, de sus modos de divertirse. En el fondo agitan ahí el algo habrán hecho. Necesitamos medios comprometidos con la elaboración de protocolos y, por supuesto, además, el imprescindible cumplimiento del protocolo existente y de los códigos de ética para las coberturas periodísticas de estos casos. La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuye a que el femicidio se naturalice o se convierta en insumo para que el show continúe. Y esto ayuda a su reproducción. Bueno, ahí escuchamos a Juan Minujín hablando de los medios de comunicación. Siguió hablando Minujín en los micrófonos, porque era un documento, escuchábamos una parte a Maitena tomando lectura del mismo, y luego a Minujín que hablaba de la justicia, que hablaba de los medios, también habla de la trata y habla de los quienes nos debemos comprometer con esta lucha. Escuchamos a Minujín, que no es Marta Minujín, sino Juan Minujín, un actor que habrán visto en distintas películas argentinas, y una de ellas, ya que va a estar en los micrófonos escuchándolos a Jorge Rulli, es Seri Tram, un personaje de Juan Sasturain, que escribió en un libro que ahora está hecho en historieta. Todo está relacionado, todo es parte de la misma historieta. Y Minujín, este actor que también trabajó en otras películas, hacía el personaje central. Ese superhéroe que luchaba contra el glifosato, contra las empresas transnacionales del agua en aquel momento. Bueno, viste que todo tiene que ver con todo. Bueno, Minujín fue uno de los oradores de esta marcha concentración no espontánea que se realizó en el Congreso. El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres. Nuevos esfuerzos deben sumarse codo a codo con el esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres, feministas, ONGs y personas comprometidas que trabajan en esto desde hace tiempo. Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La preservación de la vida y de las decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para todos y para todas. No queremos más lágrimas de duelo y sí queremos más avances para festejar. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Las queremos vivas. A todas. Ni una menos. Y vamos a escuchar el último audio de Minujín en los micrófonos del Congreso para darle cierre a lo que sucedió el día miércoles. Debemos señalar que estos son audios que están en diferentes sitios de internet de la movilización, concentración que se realizó en el Congreso, debido a que fue imposible llegar a ese escenario, porque no estaba frente al Congreso el escenario, estaba en el medio de la plaza. Entonces era como un embudo humano. No se le hablaba al Congreso, se le hablaba como mirando a la Casa Rosada, un poco lejos, por cierto, pero como mirando hacia allá. Y el problema se concentraba en que había mucha gente de espalda y mucha gente de espaldas, porque miraban a diferentes lugares. Ese era un poco el escenario que se estaba viviendo el día miércoles. Escuchamos a Minujín en esta lectura realizada en los micrófonos de esta concentración. Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de estas desaparecidas, se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por ellas también pedimos justicia. Bueno, ahí escuchábamos a Minujín, luego vamos a tomar lectura de la lista de los integrantes de la organización de este evento que se llevó adelante el día miércoles. Un evento que se realizó, debemos señalar, en muchos puntos del país y del conurbano bonaerense. Por ejemplo, en distritos como Morón, como en San Miguel, como aquí en Moreno. Aquí en Moreno se llevó adelante la hipocresía de la gestión municipal, donde se puso una mesita la señora López en el marco de la declaración municipal que hizo el intendente de Mariano West sobre el Ni Una Menos. En diferentes lugares hubo esta movilización. Córdoba fue muy importante, la concentración céntrica que se realizó en ese lugar de esta movilización. Lo que debemos señalar, ese mismo día también decíamos Ni Una Menos, Ni Uno Menos, aquí desde estos micrófonos, porque se desmoronaba la obra que está aquí enfrente de la radio, teniendo como víctima a un joven de 27 años. Estamos hablando de Waldimiro Torres, que vivía en el barrio La Gloria 2 y que falleció después de luchar por su vida respecto a la precarización laboral y al silencio de la sociedad, porque debemos decir que nadie se inmutó. Leyeron la noticia, otra víctima más, pero no hacemos nada. ¿Y el odio de clase no nos moviliza? La bronca de ese silencio se traduce en decir ni una ni uno menos. Esto es violencia del sistema en toda su magnitud. Por eso también señalamos lo que nos dice un oyente, vamos a tomar lectura del mismo, y seguramente mañana en Recorte Informativo vas a escuchar la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante, porque el viernes, como nos dice Gabriela, hubo un scratch en el puente de la 23, fue por un docente de música, Mariano Carrera, abusó sexualmente de dos niños en la escuela 959 de La Perla. Es importante difundir para no ser cómplices ni naturalizar el eje. La acción directa en la lucha de todos los días con los niños, no. Nos dice Gabriela, y debemos señalar que se realizó esta concentración, como lo decía la compañera, ese día viernes. Y un dato que ya lo vienen difundiendo los compañeros es que Mariano Carrera, el profesor Mariano, ya no está en Moreno. Y lo que se dice es probable que sea la Jefatura de Educación Distrital del municipio de Ituzaingó quien decide en qué establecimiento está cumpliendo su carga horaria. Como dato para tener en cuenta. Y seguramente en el día de mañana nuestro compañero Rubén va a estar difundiendo los audios de esta movilización del día viernes. Le damos cierre a la primera hora del programa del día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros, como lo hizo Gabriela, mediante mensaje de texto al 1533-680099 o llamar al 466-6559. La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto. Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.

hacer notas ese día, porque no se podía ni mover uno en ese lugar, estamos hablando del Congreso. El día jueves, en convocatoria a la unidad de clases, programa donde soy el conductor, junto a todo el equipo de ATE que hace ese programa radial, decidimos hacer una especie de charla-debate con diferentes expresiones de las organizaciones políticas y de género del territorio. No todas, pero algunas que estuvieron aquí en el lugar. Buscamos a la señora Norma López, fue difícil contactarla, no atendió el teléfono, y las invitaciones que pudimos dar a organizaciones oficialistas también tuvieron su silencio. Nadie respondió, pero fueron invitadas para estar aquí en los micrófonos. Quienes estuvieron presentes fue la gente del Partido Obrero de Moreno, Lucía, quien tomó la palabra y habló sobre su opinión respecto a lo que fue la concentración del día de miércoles en el Congreso de esta forma. Fue como concentración muy amplia, ya tan amplia que había cosas que dolía verlas. Muchas contradicciones, muchas fuerzas que me gustaría saber a quiénes no le pedían basta ya, porque son parte del Estado y van a exigir, supuestamente la concentración era para exigir al poder político reglamentación de la ley de violencia de género, la de la ley de trata, aborto legal y tantas reivindicaciones de la mujer. Y había partes, sectores que no, digamos que fue tan amplio que también creo que fue un intento, ¿no?, de lavarle la cara al Estado, ya sea el PRO, ya sea el radicalismo, ya sea porque todos donde ejercen, donde gobiernan, ejercen la violencia hacia la mujer, de alguna u otra forma gobernando en cada sector donde estén, ¿no? Por mi parte, eso sí, me pareció bastante amplia y un intento también, ¿no?, de lavar la cara a la consigna, y nada menos, hasta Aníbal Fernández sacó una foto. Bueno, ahí escuchábamos a Lucía que señalaba, le estábamos reclamando al Estado. En realidad había una sensación de un reclamo individual hacia el hombre, ¿no?, hacia la figura de género, y era demasiado confuso en ese preciso lugar. Muchos le decíamos no al Estado, pero otros no, porque el propio Estado estaba ahí en esa movilización. Al ser tan amplia la convocatoria, se generaba esta instancia de que se generó esta concentración, que luego vamos a decir que hay una comisión organizativa, que esto no fue espontáneo, que esto no nació de un repollo. Pero seguimos escuchando lo que sucedía el día jueves aquí en esta radio, y escuchamos a Cintia de Ate Moreno, que siguió hablando en la misma línea de Lucía de esta forma. Nosotros lo que nos pasó cuando íbamos con las chicas, que salimos del sindicato, conversábamos, nosotros decíamos, esta concentración, a ver, espero que sirva para algo, como decía la compañera, con el tema de las leyes de trata, de género, de violencia. Nosotros pensamos, está buenísimo la multitud de gente, ¿no?, de compañeras y compañeras, o sea, de todos los sectores, y es verdad, Fernando, lo que vos decías, habían grupitos en todas las esquinas o dentro de la plaza, donde se manifestaba, decía, ni una menos, ¿dónde está el Estado? Faltan políticas, como decía la compañera, del tema de trata, del aborto. Y pensamos, era importante participar, sí, obvio. Pero decíamos, espero que sirva para algo y que alguien nos escuche. Lo que queda evidente es que esto estaba organizado, pero se difundió esta instancia espontánea para que haya mucha más convocatoria, que es lo que sucedió. Luego entra la idea de poder apropiarse de ese espacio, de capitalizar esa expresión, y lo va a decir Lorena, de Mujeres al Pie del Cañón. El problema que después del hecho sucedido, uno se pregunta quién realmente lo capitalizó, quién realmente quedó con esa movilización para sus beneficios y para sus intereses políticos. Evidentemente, las organizaciones que siempre denuncian y que llevan adelante estas luchas, no. Aunque duela esa afirmación, cuando te lea los diferentes nombres que integran la comisión, te vas a dar cuenta de por qué Kunkel caminaba como si fuera en su casa por el Congreso, como tantos otros que estaban presentes. Seguimos escuchando, en este caso, a Lorena Mujeres al Pie del Cañón, que hablaba de esta forma. Desde el punto de vista más o menos de lo que pensábamos con el movimiento de mujeres y las compañeras feministas de todo, digamos, el feminismo, que venimos avanzando y venimos reclamando y haciendo scratches y haciendo todo el tiempo visibilizando, sentimos que el 3 de junio era importante para el movimiento de mujeres poder hacer hincapié en el reclamo y poder, digamos, capitalizar esta movida para que se puso en debate social. Se mediatizó, se utilizó de distintos ámbitos y de distintos espectros políticos, digamos, al tema del femicidio. Uh-huh. A mí me parece que, por un lado, asusta mucho a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, al periodismo, cuando todo es autoconvocado. Siempre que algo sea espontáneo o autoconvocado o por redes sociales, como que asusta porque no tiene una direccionalidad ni tiene una organización, digamos, dirigida hacia dónde va a ser el reclamo. Por un lado, me parece de que está bueno visibilizar quiénes son los responsables, pero no por ello vamos a dejar de participar del 3, participar, de estar en el Congreso reclamando cada una desde su perspectiva y cada una desde sus luchas. Bueno, ahí escuchábamos a Lorena Alderete de Mujeres a Pie del Cañón. Lo que debemos señalar es que esto no fue espontáneo y no nos asusta la espontaneidad. Lo que sí hay que remarcar, cuando está direccionada la acción, en este caso esta concentración. En la Agencia para la Libertad, con el título Ni Una Menos, encontramos que el colectivo de periodistas, artistas, Ni Una Menos, convoca bajo la consigna de su mismo nombre. Y tiene una comisión organizadora de la marcha que está integrada por, y te voy a leer algunos nombres, Florencia Abete, Marina Abiuso, María Florencia Alcaraz, Ingrid Beck, Gabriela Cabezón, Cámara, Ana Correa, Gaby Comte, Marta Dillon, Florencia Echeves, Jimena Espeche, Vanina Escales, Mercedes Funes, Agustina Paz, Frontera, Virginia Giannioni, Micaela Lixon, María Pía López, Carolina Marcusi, Florencia Minisi, Marcela Ojeda, Inde Pomeranic, Daniel Riera, Valeria San Pedro y Soledad Vallejos. Y menciona en esta nota que iba a haber, como lo que sucedió, varias concentraciones en todo el país y en Chile y Uruguay. Aquí queda claro que esto no fue espontáneo, que hay una comisión organizadora y muchos de los nombres han expresado públicamente su adhesión al gobierno nacional y popular. Entonces ahí entra el eje falso de discusión que teníamos con Lorena Alderete o lo que planteaba Moreno Mujeres al Pie del Cañón. Vamos a escuchar la palabra de Tania Fernández del MCT, que vino aquí en esta radio recuperada y también mencionó la visión que tiene el MCT, ya que escuchábamos al Partido Obrero de Moreno, a ATE y a Mujeres a Pie del Cañón, escuchamos al MCT, a Tania. Obviamente que aglutinó a muchos sectores esta concentración, sectores mucho más amplios que los que se vienen convocando históricamente, ¿no? Y eso también influye en esto que decía Fernando, que sí, es cierto, digamos, hubo un sector que iba a escuchar, a mirar, ¿no? Pero justamente eso es lo positivo también, porque... Que se sumaron. Claro, que se sumaron, pero además había una perspectiva de género importante desde, desde el escenario, limitada, lo que sea, pero en general correcta. Y muchas cosas que nosotros venimos planteando acerca de, bueno, la ley de emergencia, lo que se necesita, por qué no es diluido en la violencia social, sino que es algo particular la situación de las mujeres, eso se pudo manifestar. Y por primera vez lo escucharon miles de personas que quizá nunca habían podido escuchar la voz feminista, digamos. Entonces eso es muy positivo. Yo lo veo de esa manera, obviamente que este tiene que ser el primer paso, el puntapié para seguir profundizando el debate y la exigencia fundamentalmente. Bueno, ahí escuchábamos a Tania del MST mencionando que le pareció correcta, porque como decía mi compañero Bernardo Tosi, en Recorte Informativo, se instaló lo políticamente incorrecto, ¿no? En una movilización donde confluyen todas las expresiones y donde no hay diferencias y todo es hegemónico, porque de algún modo lo que se instaló fue eso, todos convivían. No era algo inventado lo que estoy señalando que había pocos metros que diferenciaban al Partido Obrero del Frente para la Victoria. Es esta instancia de lo correcto. Todos estábamos con lo correcto. Más allá que en nuestra práctica hacemos lo incorrecto, ¿no? Muchos estaban ahí para darle cuerpo al Ni Una Menos, organizado por este Frente de Artistas, este colectivo de periodistas, artistas y activistas, que le dieron lugar a Juan Minujín, a Maitena y a la actriz Erika Rivas, que ustedes conocerán por La Familia Argento, que lleva adelante Francella, y la constante violencia hacia la mujer que generan los chistes de esta reproducción de una serie norteamericana que llevó adelante Canal 11, con esta versión donde Erika Rivas hacía una versión cómica de una vecina de Francella, de los Argento. En los micrófonos se abrió el debate, porque esta era la expresión de los pensamientos de cada una respecto a esta movilización. Y escuchamos lo que sucedía en los micrófonos de esta radio recuperada el día jueves de esta forma. La movilización desde que se empezó a convocar asustaba. Porque todas las organizaciones de mujeres, todos los partidos de izquierda que adherían al reclamo, empezaron a moverse, empezaron a convocar, los medios lo tomaron. Y eso al Estado le dio muchísimo miedo, y ahí es donde hay que remarcar y hay que ser consciente de que la plaza, que el Congreso, fue los protagonistas fueron las organizaciones de mujeres. Eso no hay discusión. Pero también hay que analizar el rol del Estado. Porque si bien todas las organizaciones de mujeres, nosotros también desde el Partido Obrero fuimos al barrio de Santa Brígida a explicarle a las vecinas que el Estado era el responsable de que si el violento... Y no solo el Estado, sino el violento, el machismo y el patriarcado. Porque acá solamente no estamos hablando del Estado. Acá los varones machistas y violentos también son responsables de, digamos, de ejecutar la violencia hacia las mujeres, porque es una situación cultural. Es una, digamos, es una complejidad de distintos actores responsables. Pero yo creo que sí tiene que ver mucho el machismo, porque sí. De hecho hay muchísimos jueces machistas. Si no los hubiera, son muchos parte del Estado, claro, pero golpeadores, pero violadores también estarían presos y estarían cumpliendo con una condena como realmente la tienen que cumplir. A mí lo que me pareció bien es que, no sé si bien o mal, digo, esto tendría que ser lo cotidiano. Y que en las escuelas, yo ayer llegué de la marcha, que mis hijos se han quedado, fueron a la escuela y se habló de lo que era la marcha, de lo que es de lo que es la agresión hacia la mujer, lo que es el machismo. Y la verdad que a mí me pareció interesante porque, como dice Lali, desde el jardín infante ya la nena, el nene, tiene que saber lo que es una agresión, lo que es un machismo, lo que es una violencia. A mí me pareció bueno. Tomó estado público porque, de hecho, salió en todos los medios. Y sí fue importante, obviamente, la concentración. Y obviamente no vamos a dejar de decir que había hipocresía. Yo comparto, pero bueno, no es, es menos importante eso, porque lo importante fue la concentración y lo que realmente dijimos, bueno, basta, ya está, algo hay que hacer. Entender como menos importante la hipocresía me parece que le estamos cerrando al análisis de lo que sucedió. Me parece que es fundamental. Ya que estamos diciendo basta, si hay hipocresía no va a haber basta. Entonces estamos un poco en un problema. Y lo fundamental no es la movilización o concentración, porque después queda registrado en los medios de comunicación y como un hecho anecdótico. La idea es cómo sigue esto, cómo vamos más allá de una legislación, porque leyes te van a presentar todo el tiempo. Ya vimos lo que hace el Estado con propuestas como, por ejemplo, la ley de diversidad, que en la práctica se limpian el orto con el papel de la ley. Y las que lo sufren todo el tiempo son las comunidades trans, las chicas lesbianas. Entonces, me parece que hay que concentrar un poco más el análisis y ser autocríticos, comprendernos como sujetos autocríticos para no estarle haciendo juego ya ni siquiera a la izquierda o a la derecha, esa es una pavada de análisis, sino al poder hegemónico que maneja los hilos de todo. Y esto no se le escapa, y no se le escapó esta movilización que lejos está de ser espontánea. Pero estaba interesante el debate que se generaba con Lucía, con Cintia y con Lorena, del Partido Obrero, de Mujeres a Pie del Cañón y de ATE Merlo Moreno, porque se concentraba en la idea de a quién responsabilizamos, al violento o a la violencia en toda su magnitud, o al sistema, porque el sistema no es algo abstracto, el sistema es lo que vivimos todo el tiempo, que nos violenta, que en definitiva es el Estado, y no la idea de violencia institucional que intenta instalar el Estado para sacarse culpas. Seguimos escuchando, en este caso, ya que hablamos de leyes, el Frente de Izquierda de los Trabajadores tiene un proyecto de ley. Lo lee Lucía en ese momento, le responde Lorena de Mujer al Pie del Cañón de esta forma. Justamente, como ustedes dicen, que a partir de acá, como ustedes y todo el mundo sabe, que a partir de acá se sigue una lucha, empieza una lucha. Sí, esto comenzó. Sí, comenzó hace rato, se igual, sigue, ¿no? Más que comienza. Sí. Nosotros del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, en la legislatura vamos a presentar un proyecto de ley contra todo tipo de violencias a la mujer. Está todo escrachado porque consigue uno solo. Que lo que plantea básicamente es la ayuda hacia todas las mujeres violentadas, poner en pie centros de atención hacia las mujeres 24 horas en todas las provincias, un presupuesto acorde a cada provincia, a cada distrito, a cada barrio, donde se atienda a toda mujer violentada, a sus hijos, la implementación de casas transitorias, hogares de tránsito para que puedan estar igual allí. Nosotras no estamos de acuerdo con los hogares de tránsito, ¿por qué? Porque nosotras pensamos, y lo habíamos discutido, que la mujer que sufre violencia no tiene que salir del barrio y no se tiene que escapar y no se tiene que esconder. Nosotras creemos que el que se tiene que ir es el violento. Bueno, no, claro, una de las... Y de última, que hagan hogares para violentos, los junten todos y después vean qué quieren hacer con toda esa manga de violentos, digo, claro. ¿No? Pero la mujer, ¿por qué tiene que dejar la casa, el barrio, la escuela de los pibes? Porque la mujer anda encima con los pibes encima. Entonces sigue sufriendo violencia porque se la saca del barrio, se la saca, digamos, de sus redes, porque las únicas redes que tienen son las vecinas, tienen por ahí una trabajadora social, todo su entorno, o alguien. Digo. Bueno, ahí escuchábamos a las distintas compañeras, distintas expresiones políticas, teniendo su visión del Ni Una Menos, y un debate que es interesante y lo vamos a seguir repitiendo en esta radio, que de eso se trata, construir a través de las diferencias. Nos mandan un mensaje de texto, Gloria. Si ya sabían que convocaba el oficialismo, ¿para qué fueron? Había otras convocatorias. Mi lucha no es tu lucha. La verdad, multitud autómata, no es rebelión, sirve para alimentar la hegemonía. En sintonía a lo que estábamos señalando. Gracias, Gloria, por el mensaje. En el diario de Moreno. No, me olvidé traer la parte gráfica, pero está en internet, así que pudimos googlear. Moreno sumó su voz al histórico Ni Una Menos. El intendente Mariano Hues encabezó el miércoles una multitudinaria columna de más de 1000 morenenses que marcharon al Congreso. No lo vi yo no estaba en esa columna. Y luego a tribunales. Bajo la consigna, ni una menos. Es decir, el intendente fue hasta el Congreso y después a tribunales para protestar contra los jueces. para gritar basta de violencia social, cultural y mediática, callejera e individual hacia las mujeres. De este modo, Moreno participó de una jornada histórica para la sociedad argentina. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el diario de Moreno. 24 horas antes de la histórica marcha, el martes, el jefe comunal, junto a miembros de su gabinete, concejalas y concejales del Frente para la Victoria y referentes de organizaciones de la sociedad civil, realizaron una conferencia para explicitar la adhesión del municipio a la marcha nacional al tiempo que la campaña Ni Una Menos era declarada de interés municipal. Tomá vos. El presidente Mariano Hues, junto a la concejala Mariel Fernández y la referente del partido del Frente para la Victoria local, Patricia Jorge, encabezaron la conferencia. Fernández dio lectura al comunicado oficial del Frente para la Victoria. El texto dice: nuestro compromiso es Ni Una Menos todos los días. Advierte: el machismo mata. Nadie puede mirar ya para otro lado. Nunca es por amor, es por poder. Basta de fallos machistas y patriarcales. Basta de cosificar a las mujeres. El documento también expresa su esperanza de que la convocatoria marque un antes y un después en el compromiso que todas y todos debemos asumir para erradicar las violencias contra las mujeres. Desde el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la sociedad en su conjunto tenemos algo que aportar y compromisos concretos a asumir sin dilaciones ni excusas. Por eso exigimos, reclamamos y nos comprometemos, sentenció Mariel Fernández. El intendente, dice este artículo, repito, de el diario de Moreno, el intendente Mariano Hues y conductor del Frente para la Victoria, dijo: me parece que esta movilización nos va a hacer avanzar años en la historia. Y agregó: lo más importante es la toma de conciencia y que todos estemos atentos y que todas las mujeres que sufren este tipo de acciones se animen a reaccionar, pero cruza la cultura entera. También dijo Mariano Hues, bien, bien, sí. No es un chiste, son palabras del intendente Mariano Hues: estamos avanzando en la necesidad de un cambio en la cultura que cosifica a la mujer. Porque ahora viene la marcha contra las campañas publicitarias. Guarda, se viene con tutti. Y Mariano Hues está en sintonía, no se le va a escapar eso. Estamos avanzando en la necesidad de un cambio en la cultura que cosifica a la mujer, que le hace un guiño a la violencia de todas formas, y es un llamado a la conciencia de todos para trabajar desde muy chicos en la reflexión sobre este tema. Hay que analizar los programas, como nunca es tarde, la publicidad, la que él da a todos sus medios, y todo lo que es nuestra sociedad que cosifica a la mujer, concluyó Hues. Por su parte, Patricia Jorge celebró la convocatoria transversal a la sociedad argentina. Convocatoria transversal. Volvemos al origen del Frente para la Victoria. ¿Viste quién capitalizó todo? Además de la masiva participación morenense en la movilización al Congreso y a tribunales, el miércoles en la Plaza San Martín, la dirección de la mujer local instaló un stand de difusión para contribuir a concientizar sobre la problemática. Es decir, estuvo la señora López sentadita ahí, dando volantes y diciendo ni una menos. Y diciendo, hago lo que puedo, ¿no? Algo que ha señalado en estos micrófonos respecto a las políticas de género. Pero Moreno sumó su voz al histórico Ni Una Menos, así lo publicó el diario Moreno, y tomamos lecturas de esa información. Te podés comunicar como lo hizo Gloria, como lo hizo Gabriela, al 1533-680099 o llamar al 466-6559. Seguimos con Nunca es Tarde de esta forma. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada, no. Duerme a su

es tarde, tu brújula en el mar de la información. Y de la marcha ni una menos, nos trasladamos al Instituto Ricardo Rojas, Instituto Superior de Formación Docente número 21 Ricardo Rojas, donde el día viernes se presentó la revista Atice Carbón, propuesta gráfica sobre historieta argentina, donde participo de esta propuesta, y vamos a escuchar, es medio dificultoso por el audio, ¿no? Porque está tomado de los micrófonos y del aula que se estaba llevando adelante esta charla de debate, pero vamos a escuchar a Sonia Olmo, conductora de Boca que Vuela, que se emite en esta radio los días lunes, parte del IPIBROPOS y organizadora de esta propuesta gráfica, Atice y Carbón. La escuchamos hablar sobre la historieta como medio de comunicación de esta forma. En esto que nos permite la historieta, que es todo, ¿no? Todas las maneras de expresarnos, nos permite la fantasía. Y en eso estamos, ¿no? Y bueno, queríamos arrancar así, contarles un poco cómo surgió este proyecto. Nosotros venimos promoviendo, tenemos una librería, Moreno, de Libroco, ya estamos promoviendo la historieta desde que empezamos, de hace 10 años, 11 años, ya cumplimos este mes, 11 años. Y empezamos haciendo talleres en las escuelas, jornadas, charlas, y empezamos así a sumar un grupo de amigos, más que nos llamamos como un club virtual de la historieta, donde se empezaron a sumar un montón de gente amante de este género, y a partir de ahí, bueno, fuimos trabajando hasta que, bueno, hace 2 años, en el 2013, decidimos. Cuando pusimos un local nuevo, que arrancamos con talleres propios, y bueno, decidimos buscar la manera de plasmar todo eso que veníamos haciendo en una publicación, ¿no? Y un día le dije acá a mi amigo, el periodista Fernando Ochoa, de Radio Moreno, digo, ¿qué te parece si hacemos una revista? Porque le dije, ¿qué te parece si hacemos una revista? Y también dijo. Y así salió la primera, que es en homenaje a Alberto Recia, que arrancamos con esta a los 20 años que él había fallecido, ¿no? Y la idea de esta publicación, esta publicación la trabajamos todo el año pasado, la presentamos en la Biblioteca Nacional, el año pasado el número 1, y nos decidimos hacer el número 2, que es la que estamos trayendo hoy acá, que es en homenaje a José Luis Salinas. La idea de Atice Carbón, bueno, surgió entonces como la intención de crear un espacio, ¿no? Un espacio nuevo, un espacio de creatividad, de participación, de acercamiento, y elegimos la historieta, porque creemos, como dice el amigo Darciune, que hoy no puedo estar presente, y en su mamá encarnada, Darciune, 92 años, que es el que nos hizo el dibujo de Carlos, autor de Yacarón, de otros, de la época de oro, como vimos ahí. Para él nos dijo la, en la entrevista que le hacemos acá, la historieta es la mejor manera de contar la historia, y para nosotros también. Y la historieta es una de las mejores formas de contar historias. Es un lenguaje, y un lenguaje extremadamente popular, porque es barato, se necesita solamente un papel y un lápiz, y ganas de decir, de expresar, de eso se trata. Quien estuvo también presente fue José Mazzaroli, dibujante de historietas, que ha trabajado con García Ferré, por ejemplo, haciendo animación de las películas de Hijitus. Ha trabajado para la editorial Columba en la década del 70. Y ha hecho adaptaciones de la historia argentina en historieta, por ejemplo, de Dorrego, La Vuelta de Obligado, entre tantas. Vamos a escuchar a Mazzaroli, que me menciona por la nota principal de la revista, dentro de Cuadro, donde yo tengo un encuentro. Esto es lo que hace la historieta, ¿no? Viajar. Y uno viaja para todos lados. Y bueno, me encontré en el desierto con Mazzaroli, que en el texto cuento que... Cuento que me deja. me deja solo. Me deja solo hablando y Masaloli lo recuerda y me habla sobre ese hecho puntual. Escuchamos. Pero ya, mientras tanto, lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas a Fernando Ochoa, porque según un texto que él publica en la revista, parece ser que luego de un encuentro que tiene con Silvestre Silagi, que él nombró recién, en un páramo medio onírico, medio misterioso, donde no sé cómo llegó hasta ahí, deja a Silagi, que es un gran amigo mío, y se encuentra conmigo. Que esa es mi participación en esta revista. Es decir, yo me encuentro en ese desierto con Fernando, donde él me hace unas preguntas, yo le contesto sobre lo que era la editorial Columba, qué sé yo, pero al final tengo realmente un gesto incomprensible donde desaparezco y lo dejo hablando solo. Bueno, por eso quiero pedirle disculpas, porque no debió ocurrir eso. Bueno, espero más adelante colaborar de una manera más con lo mío, que es el dibujo, ¿cierto? Con esta revista, que me parece realmente un gran emprendimiento que están haciendo Sonia, Fernando y todos los colaboradores, que es esto de rescatar el papel, ¿cierto? Rescatar a los grandes maestros y rescatar la publicación en papel. Porque hablando de estafas, yo creo que la entrevista en la computadora es una estafa. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que todos los dibujos que yo veo en la computadora parecen buenos, son todos lindos, no sé qué pasa, debe ser el brillo de la pantalla o algo así. La prueba de fuego es el papel, el dibujo tiene que resistir el papel. Cuando uno lo ve en papel es como que ahí no hay engaño, no hay mentira, digamos. Entonces, llegar al papel es fundamental para los dibujantes, sobre todo para los que venimos de ya un tiempo atrás, cuando estas cosas no existían, digamos, no existía internet, la computadora, ni nada de eso. Así que, bueno, para no ser larga y que puedan hablar los verdaderos protagonistas de esta revista, que son los muchachos, quiero señalar una sola cosa. Realmente me quedé viendo el video con un poco de nostalgia y de pena, diría, porque salvo Sasturain y un muchacho que apareció al final, que no lo reconozco, todos los demás se han ido. Es decir, toda la gente, grandes maestros que yo he conocido en persona, con unos he tenido más claro que con otros, pero los conocí a todos, y de pronto he ido viendo que uno a uno nos fueron dejando, y esos vacíos, es muy difícil de lograr, pero es muy bueno que publicaciones como Artista de Carbón y estas nuevas generaciones de dibujantes estén haciendo todo lo posible por mantener viva la llama de ese fuego que ellos encendieron. Y bueno, y hablando de Salinas, Brecha y Prat, siempre con el ejemplo de esos grandes maestros que hemos tenido. Bueno, gracias. Esto no está hecho, tiene un fin. Bueno, ahí escuchábamos a José Masaloli, dibujante de historietas, que se ríe un poco del texto. Eso es lo que tiene el mundo de la historieta. Puedo sacarme el trajo de la seriedad, que siempre me lo saco y hago enojar tanto a Gabriela y a Bernardo por eso, pero me lo puedo sacar con toda impunidad, digamos, en estos textos de historieta, y hacer que un entrevistado me deje solo hablando. Y Masaloli toma la posta y se ríe de esa secuencia, y juega con la fantasía que es la literatura y que es la historieta en sí. También habla de la importancia de hacer experiencias gráficas de estas características y romper la lógica que nos intenta instalar el sistema, que es la lectura por internet. Esta idea de que el dibujo es perfecto, como decía Masaroli, no, la verdad se ve en un papel cuando uno lo puede cambiar de perspectivas y ver si los trazos y lo que me quiere expresar está bueno y me dice algo. En internet todo es igual, todo parece lo mismo, incluso se vacía hasta de contenidos de autores, no sabes quién te lo hizo, se pierde un poco y entra esta idea de lo anonimato. Y también lo que remarcaba era uno de los ejes de esta revista, que es recordar a los artistas que hicieron la historia de la historieta y que son laburantes del dibujo. Hablaba de Breccia, hablaba de Salinas, dos personas homenajeadas en esta revista. La próxima será sobre historieta gauchesca. Ahí entran mucha gente que le ha puesto el cuerpo a la historieta y de diferentes perspectivas, hasta rompiendo la lógica que se ha instalado por parte de la historia oficial del gaucho. Y hay muchas diferentes expresiones, incluso hasta la parodia que hizo Fontana Rosa con Inodoro Pereira de Martín Fierro. Y hablaba de la importancia de recordarlos, ya que muchos están muriendo, muchos están falleciendo en los últimos tiempos, y la importancia de seguir retroalimentando este mundo que es la historieta. Quien los interpeló a los presentes, la mayoría futuros docentes, fue Alejandro Santana, dibujante que en esta revista que tenemos aquí en la mesa y que pueden acercarse a esta radio a adquirirla, Latice Carbón número 2, solo 40 pesos, propuesta gráfica de aquí de Moreno sobre historietas, hace un viaje al libro de la selva con guión de Sonia Olmos y dibujo de Enrique Alejandro Santana, dibujante que también dibujó al Eternauta en El Perro Llamador, entre tantos otros dibujantes que retomaron la posta de Francisco Serrano López y le pusieron el trazo al Eternauta. Le habló de la importancia que ellos tienen, los docentes, para los jóvenes, y que les presten atención, que hay muchos loquitos que a veces dibujamos en el aula y que también queremos decir y hablar, y a veces el sistema nos deja fuera. Esto no sale, esto tiene un fin, esta idea, y la idea es que todos estemos de acuerdo que el futuro de nuestro país son los chicos, y ustedes van a tener mucho que ver con eso. Ustedes son responsables. Nuestro futuro, van a educarlos, van a meterle fichas, van a tratar de hacer lo mejor posible. Y como me ha pasado a muchos, me ha pasado a mí, van a tener estos ojitos que dibujan en sus aulas, en sus lugares de educación, y les pido que tengan paciencia. Que comprendanlo, que traten de guiarlos, que no les entiendan mucho el aula, pero que los alienten a expresarse, a que tengan su lugar, como hay deportistas que les gusta la pelotita, hay gente que gusta la guitarra. Va a haber, hay gente también que le gusta dibujar, que le gusta contar historias, que le gusta escribir también, y esto está bueno alentarlo también, alentar a la expresión, a distintos tipos de expresión. Entonces, tienen una gran responsabilidad, los quiero ver cómo se desenvuelven, y alienten esto porque es muy lindo, y también, hay que preparar el futuro para estos artistas, tratando de apoyar también toda esta actividad que se pueda hacer, como la que empezó a hacer Lipidrojo con Latice Carbón, y que se prenda, porque la historieta es una muy buena herramienta para llegar a prestar ideas, a que ellos presten sus ideas. En Tucumán, ¿no? Que están implementando la historieta en las escuelas. Y están enseñando esta clase de matemáticas con la historieta. Así que esperemos que se generalice y que ustedes también tengan una buena herramienta para llegar a esos futuros, el futuro que tenemos por delante. Así que confío mucho en ustedes y gracias. Bueno, interesante lo que mencionaba Santana respecto a lo que a veces hace el sistema, ¿no? Ya que hablamos tanto de la violencia del sistema, a veces te violenta desde muy chico. Incluso te señala y te deja fuera de lo correcto socialmente. y empieza a decir, deja de joder con el dibujito. Cuando puede ser una herramienta pedagógica y de comunicación, la historieta, como lo ha señalado Santana, se dan clases de matemática, se dan clases de historia con historietas. Me parece que es algo que no lo aprovechan los docentes y que es un puntapié para que por lo menos la empiecen a visualizar a la herramienta, a este lenguaje que es la historieta. Estuvieron presentes Sonia Olmos, bueno, también quien está hablando, Fernando Ochoa, también habló ahí un rato, parezco Maradona en tercera persona. Alejandro Santana, estuvo Fernando Piaggio, Roberto Díaz, José Mazzaroli y Claudio Pérez, que habló sobre historieta, sobre historia. Muy interesante porque remarcó un poco con elementos históricos su historieta, que está publicada en este segundo número. Estamos hablando de este docente de San Miguel, donde llevó adelante la historia del Reconquista, con muchos elementos, con muchos mapas, porque para hacer la historieta tuvo que leer mucho, investigar. Estamos hablando del combate de Luján y el pueblo de Urucua, Taguay, Memoria de Paraná, Guazú y el río Reconquista, donde se publicó esta historieta de dos páginas aquí en Atiza y Carbón. Muy interesante propuesta, así que la cobertura de la actividad del día viernes ahí la escuchábamos con algunos problemas de audio, pero se pudo escuchar. Quizás no era perfecto la parte sonora, pero lo escuchábamos bien. Le mandamos saludos a Guillermo Amaro, integrante de Mundo Bullicio. También, sí, está en Mundo Bullicio, lo he escuchado dos programas ya, está participando con el amigo Javier. Está escuchando la radio, ha posteado en su Facebook que escuchen Nunca es Tarde, así que le mandamos un saludo al amigo que sintoniza la 90.1 y que ha vuelto a esta radio recuperada, en este caso acompañando a Mundo Bullicio. Así que muy bien, de eso se trata, multiplicar voces, ¿no? De eso se trata. Le damos continuidad al cierre de la segunda hora de esta forma. Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros aquí. Entiendo lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta. Esta es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. 2.000 puestos de trabajo de jóvenes que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más los logremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo, más de 2.000 puestos de trabajo. No tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de... I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh, yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for change. I killed the Tsar. Waste. Pleased to meet you. Hope you

mandar saludos o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Rápidamente nos trasladamos a la sede del Bachillerato Popular El Cañón, porque en el día de ayer la Feria del Fin del Mundo, junto al Bachillerato Popular El Cañón, junto a Confluencia Política Social 29 de Mayo, hicieron una actividad respecto a 46 años del Cordobazo. Ese fue uno de los ejes, pero lo importante es que hubo mucha participación de estudiantes de ese bachillerato y de la comunidad que se acercó al lugar a esta feria itinerante. Ya lo han hecho en el Centro Cultural Catoras y se hace todos los meses en la Plaza de las Carretas. Escuchamos a Mauro, integrante de esta feria Fin del Mundo Autogestiva, que habló con nosotros de esta forma. ¿Qué se tiene para ustedes hacer esta actividad? Ya lo han hecho en otros lugares como en el Centro Cultural Catoras y estar aquí en El Cañón. Muy, muy importante. Bueno, sí, es importante por el hecho de que nada, para primero que nada porque la gran mayoría de los chicos que vienen, feriantes digamos, pueden mostrar sus cosas, la gran mayoría sobrevive con sus cosas, digamos, son artesanos y nada, eso es importantísimo, digamos, que se valore lo que uno hace de sus propias manos, digamos, eso es autogestión, digamos. Y después movilizar a la feria a diferentes lugares, hacerla un poco itinerante, digamos, es importantísimo porque nada, compartís, surgen movidas, surgen ideas, qué sé yo, ese tipo de cosas. Para mí eso tiene mucho valor. ¿Es difícil llevar adelante una actividad, una acción como la que ustedes llevan desde la autogestión en tiempos que lo individual está como primordial? No, es re fácil en realidad. Lo que pasa es que hay que salir de la comodidad para hacerlo. Y como la gran mayoría de los compañeros que laburan en la feria tienen polenta, tienen ganas de hacer cosas, resulta sencillo. Resulta difícil el hecho de nada. Sí, tiene su parte complicada dentro de ese movimiento, digamos, de organizarse, de estar, de cumplir, de ser responsable y todo eso, tiene su contrapartida, pero en general no creo que, no es muy difícil, digamos, es cuestión de organizarse un poco. Ya lo ven acá en el bachillerato, lo vimos en el Centro Cultural y lo vemos en diferentes espacios como la radio, un montón de lugares donde un grupo de gente que tiene muchas ganas de laburar lo puede llevar adelante. Se complica mantenerlo con el tiempo porque, bueno, nada, el individualismo hace todo lo contrario, ¿no? Todo el tiempo te están bombardeando para que no lo hagas, así que, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero nada. Ahí escuchábamos a Mauro diciendo lo importante de hacer esta actividad autogestiva por parte de los propios feriantes. Seguimos hablando con él para remarcar que el próximo sábado se hace la Feria del Fin del Mundo en la Plaza de las Carretas y lo importante de apropiarse de los espacios públicos. De esta forma lo señalaba Mauro. La gente de la comunidad se acerca al lugar, por ejemplo, en la Plaza de las Carretas, que es el lugar donde ustedes están siempre. ¿Hay una línea telefónica? Sí, se acerca. Digamos que también hay que romper con un montón de cosas establecidas o preestablecidas que tiene desde el mercado, digamos, del capitalismo, ¿no? Básicamente. Pero nada, es cuestión de acostumbrar a la gente de que hay otro mercado alternativo, de que se la puede pasar bien, qué sé yo, no en un shopping, sino en una plaza, con música, con gente copada, con alternativas de lo material, digamos, alternativas laborales y demás, pero qué sé yo, invitar siempre a la gente, hay que invitarla para que participe de esas cosas y que vea que hay otras alternativas, digamos. Además, lo importante de hoy quizás es que también hubo otras experiencias de lucha, como Correpi, ahora las compañeras de aquí de Mujeres al Pie del Cañón, que describen otras realidades que se viven en los barrios. Sí, de una. Por eso es importante, hoy lo hablaba con una compañera, el hecho de esto, de la información. La información, que hay mucha gente que la copia, la información, que se queda con la información, o que informa mal, o informa cualquier otra cosa, que a veces genera esa mala información, genera comentarios o opiniones, digamos, de gente que por ahí le es más cómodo escuchar esa información y replicarla, y no venir a estos lugares donde se puede informar con respecto al aborto, con respecto a la represión, o un montón de otras alternativas informativas y cosas concretas que pasan en los barrios, que los medios de comunicación no las plantean, digamos, qué sé yo. Hay medios como ustedes, digamos, que realmente hace años que están en la lucha esa de los barrios, de plantear información y hechos concretos, digamos, fácticos, digamos, de cosas que suceden cotidianamente, no esporádicas o siempre con la misma línea informativa, ¿no? Como hacen algunos medios. La próxima semana, entonces, en la Plaza de las Carretas. Plaza de las Carretas, están todos invitados a partir de las 11 de la mañana, siguiendo con la misma idea de autogestionar. Primero la cultura, digamos, ¿no? Ser terciarizadores, nosotros somos parte de esto y nada, brindamos la posibilidad de que artistas se manifiesten, de que artistas, no sé, mucha gente que venga y participe, digamos, esa es la idea, que se participe, esa es la idea. Y la idea, como decía Mauro, era que participe la gente y también las diferentes expresiones. Estuvo Correpi en el lugar hablando sobre la policía local, sobre la represión del Estado que se vive en los barrios. Y escuchamos en primera instancia a Julia Torres, mamá de Christopher Torres, que habló con nosotros de esta forma. ¿Qué deja esta charla y qué importancia tiene esta charla que se generó aquí en este lugar? Bueno, lo importante es que hay muchos chicos jóvenes y que espero que le haya llegado el mensaje que quisimos dejar, de que el Estado convenció a muchos chicos que hasta el día de ayer puteaba a la policía y decía muerte a la policía, y hoy están con el uniforme y la chapa y la pistola, dispuestos a ser represor de su propia clase social. Pero tampoco podemos dar por perdida la batalla. El Estado ganó una parte, pero nosotros tenemos que lograr de ganar la otra parte, que es de concientizar a los pibes en los barrios, y como recién dije, en el supermercado, en la cola del banco, esperando en el hospital, a donde nos encontremos, de poder hablar de esto y hacerles entender que un policía no es un trabajador, sino que es lo que quiere el Estado, convertirlos en sicario del Estado y represor de su propia clase social. Ahí escuchábamos a Julia Torres, madre de Christopher Damián Torres, joven de 17 años asesinados por el teniente de policía bonaerense Luis Oscar Ayunta. También quien estuvo presente fue Nicanor, padre de Cristian Marcelo Bogado, asesinado el 26 de marzo de 2004 por la policía en Villa Tesey de Hurlingham. Estuvo hablando con nosotros y marca también la importancia de hablar a los jóvenes de los barrios y decirle por qué no deben ingresar a la policía local y por qué un policía no es un trabajador. De esta forma hablaba con nosotros Nicanor. Muy interesante, bastante gente está presente acá y por ahí nos escuchaban cuando hablábamos. Y es real eso, lo que nosotros debemos buscar es que esa conciencia Pero la conciencia, como siempre repito, la conciencia nuestra, la conciencia de los explotados, esa conciencia, o sea, negar la conciencia, esa conciencia que nos han, porque antes que nazcamos, lo que tiene el poder, los explotadores, nos crean una conciencia que es totalmente lo contrario a lo nuestro. Y nosotros de a poco tenemos que ir descartando todo eso que nos han enseñado y tomar esta otra conciencia. Y a medida que uno va tomando conciencia, urge, uno va viendo la necesidad de que debemos organizarnos, porque tampoco nos alcanza con la conciencia solamente, o con la bronca, como dije hace un rato, con la bronca, con el odio, que está todo muy bien, pero lo que sirve a todo esto, que esa propia conciencia, esa propia bronca, esa propia indignación, nos lleve a que nos organicemos con otras personas que han padecido lo mismo o no, porque hay un montón, acá estoy viendo que hay un montonazo de personas que, por ejemplo, bueno, ahí también me di cuenta de que no es que no haga falta, es un error, un terrible error que lamentablemente lo propio que tiene el poder nos han metido en la mente, y todavía como compadeciéndose de estos hijos de puta, cuando digo estos hijos de puta o estos hijos de yuta, me estoy refiriendo a los represores, ¿no? Y hay personas que me han dicho, por ejemplo, y no, dice, ¿y qué querés? Dice, si el Estado no les garantiza un laburo. Y por ahí a esa persona le dije, no, pero vos estás justificando, le dijo, estás justificando a los represores, porque le digo que no hay laburo, bueno, que se organicen, le digo, con otro, y que arranquen, porque hay organizaciones que nos han demostrado que eso se puede. Por ejemplo, organizaciones de trabajadores desocupados que se juntaron justamente y arrancaron puestos, y siguen arrancando a través de la lucha, a través de la organización, puestos de trabajo en las empresas del Estado y en las empresas privadas, y pasa por ahí el asunto. Claro, es muy fácil, dice, hey, bueno, no tengo laburo, me meto de policía. ¿Pero por qué te vas a meter de policía? Porque ya te gusta tener la plata fácil, te gusta ya por ahí reprimir a los explotados, porque antes de que se anoten como represor, los tipos son de la clase nuestra. Pero a partir de que se anotaron como represor, llámese policía, ejército, prefecto, poner el nombre que quiera. Bueno, antes de que se anoten, los tipos eran de la clase nuestra. Después que se anotaron, que pasan a ser a las instituciones represoras, ya son enemigos nuestros, ya pasan a pertenecer a los explotados. Lógicamente que ellos quisieran ser unos ricos, viste, que tienen el disfrute de lo que tienen los ricos o de los burgueses. Pero lógico, los burgueses lo que le tira es una migaja, que ni siquiera esa migaja le tiran. Lamentablemente a nosotros nos arrancan esa migaja, porque nosotros nos cotizamos sin querer hasta del profiláctico que usan. Bueno, era muy claro, Nicanor, hablando por qué se señala que no es un trabajador, un policía. Una frase que estuvo circulando, incluso se hizo un mural en el día de ayer en las puertas del Bachillerato Popular El Cañón, con la consigna "No cambies la visera por la gorra". Es una frase nacida de el sentimiento y el sentir de Julia Torres, mamá de Christopher, al enterarse de la idea de la policía comunal, este proyecto por decreto del gobernador Scioli, donde adhirieron muchos distritos, y es muy posible que los que no estaban en el kirchnerismo y ahora volvieron puedan adherir a la idea de policía comunal. Por ejemplo, estamos hablando de expresiones como la de San Miguel o OTC, ¿no? Todo puede pasar en este marco de elecciones burguesas. Y escuchamos a Julia, ¿qué le sucede a ella cuando ve que se está reproduciendo en diferentes murales del territorio su consigna? Y además, artistas como La Niña Caníbal, nuestra amiga Cochi, que hace todo un trabajo artesanal y político desde su expresión, también ha hecho algunos parches con estas consignas y diciéndole no a la policía comunal. Esto nos dice Julia Torres, de esta forma hablaba con nosotros en el día de ayer. Julia, ¿qué te pasó a vos de ver en esta feria que hay parches con tu consigna? La consigna de correr, piense. Y bueno, me llena de emoción de saber que no fue una frase tirada al aire, sino que se tomó por la mayor parte cantidad de gente que veo que hay acá y en otros lados también, porque sé que esa consigna llegó a Córdoba y a un montón de lugares y que fue usada en esta campaña antirrepresiva que tuvimos durante todo el mes de abril. Y la verdad que sé que mucha gente la lee, sé que mucha gente la escucha y por ahí no saben de quién salió. Salió de mí, que yo soy Julia, la mamá de Christopher Damián Torres, y creo que esa frase salió, también me salió por los 7 años de lucha que tengo y por todo lo que fui aprendiendo en este largo caminar y que todavía no termina y voy a seguir aprendiendo cosas. Pero lo bueno de esto es que la frase sirve para concientizar a los pibes que de qué otra forma de llegarle hablando con su mismo lenguaje. No cambie la visera por la gorra, no cambie la zapatilla por las botas y no cambie este equipo por el uniforme. Siempre, ante todo, tienen que defender sus ideales y luchar. Por ahí soy media exagerada, pero luchar hasta la muerte y mantenerse firme en sus ideales y en su forma de pensar y lo que quieren lograr y lo que quieren llegar a hacer. No que este Estado, por un sueldo miserable, los quiera convencer y lavarle la cabeza para que se unan a la fuerza policial. Ahí escuchábamos a Julia Torres y a Correpi, que estuvo presente en esta actividad a 46 años de Cordobazo que se realizó en el Bachillerato Popular del Cañón. Le mandamos saludos a Julia y a Walter, que están escuchando la radio. Desde ya, muchas gracias. Y esta es parte de la lucha cotidiana que ayer señalábamos, la importancia de ir apropiando espacios y, en este caso, que se escuche de por qué se le está diciendo no a la policía comunal, porque se entiende que la seguridad es la seguridad de una clase social y no la que sufren todo el tiempo las familias de los distintos barrios de nuestro distrito. Seguimos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Seguimos de esta forma. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y si me lo escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom

una multinacional como Nestlé tiene muy claro que somos ricos en recursos. Nuestro acuífero Puelche es el segundo en importancia del país y Nestlé lo sabe, y por eso envasa esa agua y después nos la vende, ¿no? Tenemos esta gran paradoja que los morenenses estamos consumiendo agua contaminada y una multinacional como Nestlé se lleva millones de litros, vaya a saber cuántos. Es algo que nuestro pueblo de Moreno tiene que discutir y comenzar a trabajar. Como agravante, sabemos que no pagan impuestos. Realmente, Nestlé, nosotros nos cobran al salario el impuesto, vamos a la farmacia, compramos un kilo de pan y nos cobran impuesto. Y entonces, esto ya, colapsa, el sistema tanto de agua como también los recursos. No me gusta hablar la palabra recursos, porque es un término... Exactamente. Bienes en común. Exactamente. Sería el concepto que debemos trabajar para romper esa ruptura de recursos, sí, tan de la lógica del capitalismo, ¿no? Exactamente. Entonces, concientizar a la población que esos bienes nos pertenecen, que no es solamente la cuestión económica, aunque sí, porque el sistema capitalista se basa en eso, ¿no? Es cierto, Susana, también tenemos que tener en cuenta que en la reforma del Código Civil se ha hecho una introducción en el artículo 241 que hace desaparecer el agua como un recurso que debe garantizar el Estado, ¿sí? Eso estaba presente antes en el Código Civil y ahora, en el que está por entrar en vigencia, ha desaparecido. Y además también se ha reducido el camino de sirga, es decir, el acceso a todos los cauces públicos de agua se ha reducido de 35 a 15 metros. Exactamente, no es un derecho ya el agua. Bueno, para no alejarnos del eje central que es de esta convocatoria, mañana esta actividad, ¿a qué hora? A las 6, en Ate Moreno Merlo. Lo importante que me parece que es fundamental es que participen los vecinos, porque es la realidad que ellos viven todos los días. ¿Se hace difícil convocarlos, acercarse a los barrios y hacer que entiendan esta situación que ustedes están describiendo? Los compañeros entienden más que nada esta situación porque son los que están perjudicados, ¿no? Desde ya que se arriman y acompañan y junto con ellos vamos a llevar adelante el reclamo. El día 22 de junio vamos a presentar firmas que se están recolectando en todos los barrios reclamando la llegada de la red de agua potable, uh-huh, y el acceso, aunque sea agua en bidones, mientras esto suceda. Así que desde ya, por suerte, contamos con el apoyo de todos los compañeros. Sin ellos sería imposible llevar adelante todas estas actividades. Bueno, ahí escuchábamos a Valeria de Moreno Ciudad Pulmón, a Brisa de Moreno Ciudad Pulmón y a Susana Meinar del programa Convocatoria, que hacía la consulta sobre el agua. Lo que señalaba Valeria, agradecía a todos los que participan de la actividad y a los propios vecinos que se acercaron el día viernes a esta jornada. Vamos a escuchar a uno de los panelistas, entre tantos, que hubo en esa actividad del día viernes, donde el eje era... el medio ambiente. Estuvo Antonio Urgar Escaño, permacultor, Américo Romero, de la Búsqueda de la Conciencia, vecinos de la Asamblea de Vecinos Autoabogados de Gozal y Catán, y Jorge Eduardo Rulli. Vamos a escuchar en primera instancia la palabra de Rulli, un dirigente de la Primera Juventud Peronista Resistente y de Reflexión Rural. Escuchamos lo que decía Rulli el día viernes cuando hablaba con nosotros de la importancia de estar en estas actividades. De esta forma hablaba con nosotros y nos decía lo siguiente. Mira, en principio no, yo me presto siempre a todas las invitaciones, trato de asistir, aunque sea un problema. A veces las dificultades van creciendo con los años, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que llevar la palabra de la terrible situación que vivimos en el planeta a todas partes. Y ese es el ánimo que me guía, ¿no? De ampliar el campo de la comprensión del común de la gente, porque lo único que nos resta es tomar, lo único que nos queda es tomar el destino en nuestras propias manos, ¿no? La dirigencia hoy es realmente un desastre, ¿no? Toda, ¿no? Incluyendo, y en general las mochilas que cargamos ya no sirven, así que se trata de dialogar, de abrir talleres y de improvisar algún tipo de soluciones, ¿no? Hace dos días atrás hubo una concentración en el Congreso diciendo ni una menos. ¿Tendría que reproducirse eso para decir ni una menos, pero también fuera Monsanto con toda la voz? Sí, sí, sin duda, pero lo que pasa es que es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. El tema no es Monsanto. En la Argentina hoy la gran amenaza es, lo dijo el ministro Barañao, no lo digo yo. Digo, si el problema con las biotecnologías es Monsanto, que Monsanto es antipática para el común de la gente, dijo él, sacamos a Monsanto y lo hacemos nosotros. El problema es que estamos asumiendo la modernidad como una tarea propia, ¿viste? Y el tema de la mujer no es casual que salga ahora. O sea, el pueblo argentino está absolutamente fragmentado. Nos han llevado a una situación límite, nos han puesto contra la pared, realmente cada persona está sola, desesperadamente sola, y yo creo que se intenta ahora la gran división que es entre los hombres y las mujeres, ¿viste? La ley de género, que nos va a conducir a nuevas fragmentaciones, ¿viste? De hecho, somos todos sospechables por ser varones. Es una situación difícil, ¿no? En realidad no se quiere comprender que los hechos de violencia que se dan tienen que ver con el asistencialismo, tienen que ver con el colonialismo, tienen que ver con la superexplotación de la gente, con el hacinamiento urbano. Esa es la causa, ¿viste? No es el hombre el culpable. Se disparan los más paranoicos, por supuesto. En toda situación encerrás muchos monos en una jaula y pasa lo mismo. El más inestable es el que ataca, el que violenta. Yo creo que hay que ver cuáles son las causas del deterioro argentino, ¿no? Y yo, aprovechando que es una época preelectoral, tengo diálogo con diferentes candidatos y veo que todos están asumiendo el destino colonial de la Argentina y que el proveer soja a los chanchos de China no está en discusión. Bueno, ahí escuchamos a Jorge Rulli hablando respecto a lo convocante que era esta charla sobre el medio ambiente y la importancia de entender que el capitalismo es el que está moviendo todos los hilos de nuestra vida cotidiana. Le preguntamos, ¿qué come el argentino en la actualidad? Porque en base a la basura y a lo que come, podemos hacer un análisis sociológico. Y esto nos dice Jorge Rulli, con la pregunta que le realizábamos el día viernes en la sede de ATE. Sí, bueno, es un tema, ¿no? Porque tiene que ver con la destrucción del hombre argentino. No solamente se lo arrancó del campo y se lo empujó a la ciudad rompiendo sus parentescos, sus lazos solidarios, sino que se le fue quitando todas las instituciones de apoyo mutuo, de respaldo que tenía, hasta el punto que hoy cada uno de nosotros depende únicamente del Estado. Ya no tenés ni la sociedad de fomento del barrio, no tenés nada, el Estado, tenés que depender de Cristina. Eso por una parte, y por la otra te dan comida chatarra. En la escuela, en todas partes, se ha hecho hábito comer basura, con contenidos de soja, contenidos de transgénicos, muchas harinas. Y eso va minando la conciencia de la gente, ¿no? El común, uno es lo que come, en definitiva es lo que come. Y los argentinos comemos carne de feedlot y comemos maíz transgénico, y bueno, y así estamos, ¿no? ¿Cómo quebrar esa lógica donde se instala esa idea de que hasta el Estado es cómplice de estas empresas? Se vio con la ley de semillas, por ejemplo. Ay, y sí, el Estado, hay que plantearse el Estado, ¿no? Si, yo por lo menos soy cada vez más libertario creo que la solución ya no es el Estado, porque el Estado, a diferencia de lo que pasaba en los años 50, que se proponía llevar adelante un diseño nacional, digamos así, ahora el Estado se plantea un rol empresarial, ¿no? Lo dijo Cristina. Dijo, antes estábamos contra las patentes de las semillas porque no teníamos patentes, pero ahora tenemos patentes, así que ahora estamos a favor. O sea, el Estado piensa vender semillas, pero semillas transgénicas, ¿no? Es una situación. Hay un cambio que cuesta comprender que el Estado es como una empresa más, ¿no? Que se sienta a negociar con las empresas, acepta las reglas del juego, da por supuesto que el rol de la Argentina es proveer a los mercados globales, luchamos contra la deuda externa, pero no tenemos pruritos en aceptar deuda con Venezuela o con China o con, o sea que el la deuda es un negocio, ¿no? Se vive de la deuda, ¿no? Y bueno, la situación es bastante difícil. Y ante esta complicidad, la pregunta se desprende, o la, más que pregunta, la expresión, más que una década ganada y una década perdida, Rulli responde. Esto de algún modo refleja que más que una década ganada es una década perdida. No, por supuesto, sí. Yo creo que, veo que, creo que una de las primeras cosas es asumir la verdad de la situación, lo difícil de la situación, que este gobierno no se va a ir, porque nunca pensó en irse. Acá hay una lógica de hierro que tiene que ver con las antiguas izquierdas de los 70. Entonces acá el que maneja la cosa es Zanini, que es un cuadro polpotiano, ¿viste? No, esto no es Camboya, es la Argentina, pero es parecida. La lógica es, son los manuales de marxismo de los años 70. Es una lógica que acumula poder y que piensa, es un maquiavelo de izquierda el gobierno, digamos. O lo que inspira al gobierno es un maquiavelismo de izquierda, ¿no? ¿Cómo romper con esto? No sé. Sino a partir de una reflexión constante, de talleres. Nosotros como grupo hemos hecho lo que hemos podido. No es fácil porque hay un montón de ideas antiguas que van trabando el accionar de la gente, pero sobre todo recuperar la dignidad, ¿viste? No podemos vivir más de planes. Hay que hacer huerta, hay que convertir las plazas en lugares alimentarios, cambiando los árboles por frutales, lo que sea, pelearle a la policía, a la injusticia, donde sea posible, y no depender del Estado, que es lo que está pasando. La gente realmente espera el plan del Estado, pero a cambio se someten, ¿no? A cambio hay una sumisión total, ¿no? Se olvidan las tradiciones. Cualquiera hoy, cualquier improvisado habla de lo que fue el peronismo, la izquierda en otras épocas, son unos caraduras totales, y lo tremendo es que nadie se para para decirle que son unos caraduras, ¿entiendes? Se ha perdido el coraje de pararse y decir lo que uno piensa, ¿no? Y bueno, a mí me parece que eso, el organizarse, el ponerse de pie es fundamental, ¿no? En la ponerse de pie en la propia dignidad, este es el objetivo, que la gente vuelva a recuperar su dignidad y su autoestima, aprendiendo a comer, aprendiendo a organizarse, y no hay otra tarea. Organizarse era parte de lo que señalaba Jorge Rulli. Vamos a estar ahora escuchando la palabra de Cristian Corbalán, de Vecinos Autoconvocados contra la Seance de González Catán. Pero antes de escuchar la palabra del asambleísta, vamos a leer un mensaje que nos llegó aquí mediante el 466-6559. Miguel Bulgari López, compañero de la casa, amigo, compañero de años atrás de Recorte Informativo. Le mando un saludo a Miguel. También feliz día para usted, Miguel Bulgari. Él nos señala, en la interpretación que hace nuestro compañero Bernardo Tosi, que lo escuchó atentamente respecto a lo que hablábamos del agua en la primera parte y escuchábamos a Valeria de Moreno Ciudad Pulmón, es bien público, el agua podría ser como YPF, se puede embargar sin pagar un peso el bien público. Hay jurisprudencia internacional que permite esto. Kicillof hablaba del petróleo como bien público para no pagar nada a Repsol. Después no hizo nada de eso. El agua no podría privatizarse si se lo considera un bien público. Gracias, Miguel, por la apreciación y por esta ampliación de conceptos que nos ayudan a construir juntos, que de eso se trata esta radio recuperada y la comunicación comunitaria. Vamos a escuchar la palabra de Cristian Corbalán, de Vecinos Autoconvocados contra la Seance de González Catán. Estuvo presente el día viernes, y habló con nosotros de esta forma. Sí, mucha, es fundamental, es parte de nuestro eje tratar de articular con otros espacios de lucha, ¿no? Me parece que ahí está buscar la unidad, y sabemos que el Estado no nos va a resolver esto, sabemos que los empresarios no se van a hacer buenos y no se van a apiadar de nosotros, así que tenemos que coordinar, articular y buscar la fuerza en la comunidad, los vecinos organizados, que son los que tienen la fuerza, ¿no? Para torcer esta historia. ¿Cuál es la realidad que viven ustedes en La Matanza con el SEANCE? Y mira, el SEANCE se creó desde el año 78, ¿no? Por un decreto ley de la dictadura militar, y desde el 79 se pone en práctica el SEANCE. Se creó en la democracia, en la dictadura, pero lo sostiene la democracia todavía, ¿no? Y bueno, ya lleva desde el 79, acumula basura. Desde fines de, digo, desde los 90 está totalmente colapsado el SEAMS. O sea, ha contaminado todas las napas de González Catán. Tenemos en González Catán y en la provincia tres ríos subterráneos. El primero que está a 5 metros, otro que está a 15 y otro a 30, ¿no? Para hacer gráfico. Los tres ríos subterráneos han sido contaminados con metales pesados. Se cree que es un problema de González Catán, pero es un problema de la provincia, porque los ríos subterráneos más profundos recorren todo el agua de la provincia. Así que, bueno, estos metales pesados son los que generan cáncer, enfermedades terminales fulminantes. Y, bueno, eso es muy evidente en González Catán. Familias y manzanas donde, de hecho, con este relevamiento socioambiental que hicimos el año pasado, es algo que sabíamos y el Estado lo sabe, pero nosotros necesitamos hacer ese laburo con los vecinos, y bueno, donde identificamos esto, ¿no? Desde los fallecidos y los enfermos, muy enfermos, ¿no? Muy enfermos. Y esta situación, por un lado tuvo esta instancia de realizarse, ¿tienen respuesta por parte del Estado? ¿Los escuchan con el reclamo? Sí, en el año 2007 hicimos una gran movilización, ¿no? Que se movilizaron más de 7.000 vecinos, ¿no? Bueno, le dicen el catanazo, ¿no? Nosotros festejamos cuando llega en octubre esa fecha porque es el catanazo. Y bueno, en esa gran movilización el Estado dijo, ah, bueno, viene de verdad la cosa. Y en aquel momento viajó, bajó Felipe Solá en helicóptero al acampe para darnos promesas de cierre definitivo y esas cosas. Han sido todas promesas, han sido promesas de cierre, amenazas de traslado. O sea, nosotros no queremos que lo trasladen a otro municipio, ¿no? O sea, hay una... ¿Podría trasladar el problema a otra zona? Pateársela a otro vecino, mandarle cáncer a otro vecino. El tema es acá que hay una experiencia en otras regiones, en otros países, que si aplicamos el reciclado, se recupera más del 97% de la basura. O sea, más del 97% de, si querés, de la montaña desaparece, y bueno, y todo lo que conlleva esto, ¿sí? Pero si se aplica el reciclado, se ha hecho en otros lugares. O sea, lo que está claro es que la basura es un gran negocio para las empresas y para el propio Estado. Es un gran negocio, es un negocio redondo. Adentro del SEAMSE hay más personal de seguridad privada que operarios mismos de la empresa. Así que imagínate, es un negocio redondo donde entra el camión, pesa la basura y en función de las toneladas se le paga en dólares. Es un negocio redondísimo, donde está el grupo Techín, donde está el grupo Clarín metidos y otras empresas más. Y es una sociedad del Estado, o sea, el Estado no está, y estas empresas con ganas de perder un solo peso, ¿no? ¿Cree que habrá una decisión política de llevar esta instancia, de escuchar por lo menos la propuesta que ustedes están llevando de reciclaje? De hecho, nosotros cuando realizamos este proyecto de reciclado, es un proyecto integral, ¿no? Se presentó en el Consejo Deliberante, por ejemplo, de Matanza, y nadie levantó la mano en favor de este proyecto, ni opositores, ni oficialistas, ni aquellos que han venido a palmearnos la espalda durante campañas políticas. O sea, no, nunca nadie ha apoyado esto. Eso es una de las pocas respuestas o relación que hemos tenido con el Estado, ¿sí? Pero sí, sí es una decisión de seguir enterrando basura hasta todo lo que se pueda. Ahí escuchábamos a Cristian Corbalán de Vecinos Autoconvocados contra la SEANCE de González Catán, marcando algunos ejemplos y las propuestas que ellos están llevando adelante para decir basta a la contaminación, que es una política de reciclaje, ¿no? Que explicaba que todo tiene que ver con la basura que tiramos y con lo que consumimos, que de algún modo va en relación a lo que decía Jorge Rulli. Lo que llamaba la atención en las mujeres que participaron de la charla, integrantes de esta asamblea de estos vecinos autoconvocados contra la SEANCE de González Catán, es la muerte de muchos jóvenes, de muchas viudas en los barrios. Esto nos decía Cristian cuando hablaba con nosotros. Hoy escuchaba a una de las mamás que estuvo aquí presente que contaba que hay muchas viudas jóvenes. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, a ver, nosotros estamos, no solamente es el aire contaminado, sino es el agua contaminada con bacterias, ¿no? Con metales pesados. En González Catán, en parte de La Matanza, han hecho el trabajo de diseñar una red de agua, que es agua más trabajo, que en realidad es una mentira, porque es un proceso de clorificación que tiene el agua, donde nosotros tomamos el agua y sentimos como un gusto a lavandina, pero es porque le ponen cloro. Ese cloro mata algunas bacterias del agua contaminada, pero no los metales pesados. Ahí es que cuando, bueno, cada uno tiene distinto sistema, ¿no? Inmune. Pero sí, hay muchos chicos que han fallecido por enfermedades terminales. Chicos trasplantados de 2 o 3 años que tuvieron que ser trasplantados con tumores, no sé, tumores en los testículos. Yo conozco un chico que ha sido 2 veces trasplantado y es terrible. Y sin ir más lejos, es en Virrey del Pino, con la problemática de Claucol, Acumar, por orden del juez, tuvo que hacer un relevamiento, ¿no? Acumar. Relevó a 80 chicos. Acumar, ¿no? A 80 chicos no mayores de 2 años, ¿no? O sea, casi bebés. En el 100% de estos chicos se encontraron metales pesados en sangre. Así que imagínate el nivel de mortalidad que hay en Virrey del Pino y en González Catán. ¿Viste? No, no. Eso más o menos para graficar esa situación de la mortalidad, que es alarmante. Es alarmante. En próximos programas vamos a profundizar en esto que señalaba Cristian, que hablaba con nosotros y explicaba la situación que se vive en González Catán y que es alarmante y que no debe pasar solamente en un programa de radio así porque sí, tan rápido. En este caso ya estamos finalizando el programa, pero vamos a darle profundidad a esto que señalaba, que es alarmante. No solamente sucede en González Catán, sino en muchos puntos de nuestro país y en el conurbano bonaerense. El mismo día que se hacía esta actividad, Wes participó de una jornada, Compromiso por la Conservación y el Cuidado del Medio Ambiente. Esto es la página oficial de la Municipalidad de Moreno, lo que estamos tomando lectura. Fue en la Universidad Nacional de Moreno. El Intendente Municipal, Mariano Wes, junto al Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y Presidente del Consejo Federal del Medio Ambiente, Hugo Bilbao, y el Rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, encabezaron el viernes 5 el acto de la toma de compromiso por la conservación y el cuidado del medio ambiente a alumnos de primeros años de escuelas del distrito en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente Humano. Según dice esta crónica que está aquí en la página de la Municipalidad de Moreno, luego de entonar las estrofas del himno nacional argentino, el jefe comunal destacó: lo importante es que nosotros pensemos un poco en nuestro distrito, en Nestlé. Es muy bueno este compromiso porque son ustedes los que pueden ir metiendo en toda la sociedad el compromiso con el medio ambiente. Si recordamos, en abril de 2012 tuvimos un tornado del cual no se registran antecedentes y el clima se está descontrolando, dice Mariano West. También tuvimos 2 lluvias fuertes de más de 100 milímetros en menos de una semana. Otro hecho impresionante. Son signos que nos muestran que el ambiente está mal, que necesita un cuidado especial, que el cambio climático es un hecho real, no lejano, y le agrego, intendente, que le faltó, y que no tenemos planificación al respecto. Asimismo agregó: queremos que Moreno sea una zona de industria sana, protegida, que no sea contaminante, cumpliendo las empresas con todas las obligaciones. Por último, remarcó: empieza un camino nuevo de clasificación de residuos, y esto se hace en cada casa. Vamos a ir incorporando barrio por barrio esta metodología, que un día por semana se levante lo clasificado. Esto no solo da trabajo, sino que es menor cantidad de basura que va a disposición final, que la basura se recicle, se reutilice. Hay un camino impresionante por hacer. La Argentina está comprometida con el medio ambiente y nuestro pueblo tiene que ir tomando cada vez más conciencia, y ustedes, al comprometerse, están dando un paso muy lindo, concluyó Wes. Un avance estupendo de esta actividad que se enmarca en las iniciativas impulsadas por el municipio en materia de cuidado del medio ambiente a partir de políticas de gestión que buscan concientizar sobre la importancia de preservar el ambiente, el hábitat, y además incorporar recursos para el correcto tratamiento de los residuos en un esquema de desarrollo sustentable. En ese sentido, Moreno avanza también con la obra de planta de clasificación de residuos sólidos inorgánicos secos en el barrio Cascallares, Tomabo, que permitirá separar, clasificar, reciclar cerca de 30 toneladas diarias. Por eso hablaba de lo que hablaba Wes. Luego del acto de toma de compromiso por la conservación y el cuidado del medio ambiente, las autoridades recorrieron dicha planta. Se fueron para Cacayare. Y estuvieron también presentes el director provincial de residuos, Nahuel Paradela, el presidente del HCD, José Luis Barreiro, concejales, consejeros. Acá no pusieron concejales y concejalas. En el Dinunia menos sí, ¿viste? Integrante del Ejecutivo Municipal, autoridades de la Universidad Nacional de Moreno, directivos, docentes y alumnos. Actividad que se llevó adelante en la Universidad Nacional de Moreno. Nosotros estuvimos en la que se realizó en ATE por Moreno Ciudad Pulmón, donde hubo diferentes panelistas y hablaron sobre las políticas que tiene el Estado. Este Estado que ahora te habla de residuos, pero que también hace convenios con las grandes empresas que saquean los recursos, y Moreno no escapa de esta lógica con la empresa Nestlé. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Nos llegaba un mensaje al Facebook de Nunca es Tarde, de Romina, trabajadora del Patronato de Liberados, que nos menciona: mañana comienza el juicio por el femicidio de Laura Iglesias, militante de ATE, violada y asesinada en Miramar, un juicio donde no se juzga a todos los implicados en el hecho, que todas los, ni una menos, acompañen el juicio. Salimos a las 23 horas de hoy. Así que avisamos y estaremos seguramente haciendo la cobertura correspondiente del juicio que se va a llevar adelante en Mar del Plata. Gracias, Romina. Gracias a Belén, que estuvo escuchando la radio, a Tania, que estuvo escuchando la radio, a Miguel Ángel Barbosa, que estuvo escuchando la radio, a Miguel Bulgari, que estuvo escuchando la radio, a Ana, que estuvo escuchando. También le mandamos saludos a Ingrid, a Juan, que estuvo escuchando, a Gladys, a Enzo, a Adriana, a Carlos Maradona, a Sandia de Verano. Bueno, tanta gente que pone que está escuchando la radio, que agradecemos a los mensajes. También a Oscar, de Alerta Radio Combate, está escuchando la radio, le mandamos un saludo. Y a Gloria y a Gabriela, que mandaron el mensaje de opinión al 1533-680099. A Julia, a Walter, a Brisa, a Juan. Hay muchos oyentes, lo cual es cierto, y esta vez está bueno decirlo, porque me hacen sentir que me están acompañando, y eso está recopado, está muy bien. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar aquí. Seguramente íbamos a tomar lectura de un artículo que aparece en Agencia para la Libertad, lo recomendamos, es una columna de opinión, ni una más, se llama el artículo, lo firma, ¿hay nombre de firma? Sí, Juan Albeiro firma este texto, que se llama Ni una más, Marchas contra la violencia de género, habla sobre las marchas. Leemos el último párrafo: fuimos cientos de miles en todo el país, en realidad somos casi 40 millones los que sostenemos Ni una menos, basta de femicidios, pero para lograr ese cometido tenemos que empezar de abajo, que sea ni una más cosificada y valorada por su cuerpo, dejando de imponer costumbres, colores y juegos para nenas y para nenas, entendiendo que un piropo en la calle es un sentimiento psicológico que una mujer tiene que soportar casi toda su vida, aprendiendo que lo que vale son las personas libres. Solo así, de a poquito, vamos a ir derrumbando el patriarcado. ¿Quién te dice algún día derrumbemos el capitalismo? ¿Quién me dice no? Debemos derrumbar el capitalismo. O por lo menos lo busco, Juan Albeiro. Mando un saludo igual desde aquí. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar sintonizando la 90.1, esta radio recuperada. Nos encontramos el próximo domingo, seguí sintonizando porque dentro de un ratito llega Al Dorso, programa sobre la deuda externa. Luego, Por Siempre la Victoria, cerrando la jornada del día de hoy. Mañana tempranito, abriendo las cortinas de la mañana, Recorte Informativo en esta radio recuperada. Muchas gracias, saludos a todos, saludos a los compañeros que llevan a la práctica el periodismo todos los días, más allá de este 7 de junio, y muchas gracias a ustedes que también hacen periodismo siendo oyentes y construyendo la información juntos. Hasta el próximo domingo. Nos encontramos, mi nombre es Fernando Ochoa, quien también me acompañó y los acompañó Bernardo Tosi en la operación técnica. Nos encontramos el próximo domingo con Nunca es Tarde.